Radio. Pero mejor miro, observo y escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en directo a Pepe y a Fede, estos individuos ya conocidos aquí en la música de nuestra localidad y que vienen ahora con etiqueta nueva, ¿no? Con Fede y la banda Florido. Han venido a tomarse el café, pero no tenemos café, así que imagino que lo traéis ya puesto, ¿no? Está la cosa cortita, está la cosa más corta que nunca. Lo hagamos de todo. Bueno, esto que viene ahora. Ustedes que sois culos inquietos en esto de la música, si no estáis en una banda la tenéis que crear, ¿no? Claro. La historia es inventarse algo siempre, está en constante ebullición. Esto es un nuevo proyecto de Fede, que llevaba mucho tiempo detrás mío queriendo que yo le grabara algo y tal. Y me presté, lógicamente, con todo el cariño y todo el aprecio que le tengo. Y nada, pues me he metido en berenjenales con él. Me he metido aquí en un barco con él y aquí estamos con la bandera defendiéndola. Bueno, hay que decir que hemos comenzado con alguien como tú, que no lo hemos presentado, pero la gente ya os conoce y ha reconocido el tema y lo habéis hecho en directo, ¿eh? Hombre, en riguroso directo con guitarra en mano y, sin miedo. Y prometéis cantar más esta tarde, ¿no? Sí. Claro, de hecho, empezaba a cantar y ya está lloviendo, pero bueno, pues se puede poner bastante peor la cosa. O sea, y eso que estamos ya a 40 de mayo, ¿no? Claro, pero que ya no podemos empeorarla, o sea que... Bueno, la verdad es que no es para tanto, nos gusta vuestro nuevo disco, sonido muy fresco, ha sido Fede el artífice de esto, pero evidentemente con tu apoyo, ¿no? Claro, Fede es el artista en este caso. Hola, Fede, ¿qué tal? Hola, Frank, ¿qué tal? Claro, hombre, con la venia, por favor. Pues yo agradecerle a Pepe, hombre, que confiara en mí, que me apoyara en el proyecto y que llevamos juntos desde toda la vida. Entonces, pues ha sido muy fácil trabajar juntos. De hecho, aunque no trabajamos en estas cosas, en este disco, pues en otras veces nos vemos y trabajamos en otras cosas, en otros conciertos, nos juntamos para para crear música, para tocarla y también para aprender un poco de él también, que es bueno aprender de los demás. Claro, hombre. Lo cierto es que, bueno, pues queda la esencia del sonido ubriqueño, porque ya después de tantos años con grupos ubriqueños parece que se está marcando un estilo muy propio de aquí, cada uno evidentemente con sus historias y con su forma de hacer, pero queda ese sello personal que habéis mamado todo desde que tenéis prácticamente edad de comuniones, ¿no? Hicisteis la comunión y cogisteis la guitarra, ¿no? Así es. Ahí, de hecho, Luis Mengó, que fue el que fue saxofonista de Ahumadita Vendecá, que vive por aquí por el bosque y se deja ver por aquí de vez en cuando, que toca con José de Lola, bautizó ese sello de que tú hablas como rumbriqueña. En su día dijo, tío, no sé por qué, cuando oigo las cosas de Lujo, de Carlito Ortega, de la abuela, de, en fin, de todos los de aquí, decía, todos tienen algo en común. Él no sabía identificarlo muy bien, no sabía ponerle nombre, y les puso rumbriqueñas. Pero quizás porque habéis mamado todos de la misma fuente. Claro. Somos todos hijos del mismo padre. Yo creo que el momento de cuando nos juntamos con Lujo, ¿no? Fue, bueno, con Takamine, creo yo, incluso. Sí, fue un poco la... Bueno, grupo podríamos hablar de antes de Purgatorio. Aquí en la radio, aquí en la radio. Si romántico, tenemos que tirar. Aquí en la radio, y no lo digo porque me habéis cogido prácticamente, estabais entrando, pero siempre tenemos en el estudio los básicos de Ubrique. Wow. No decir cuáles, pero tenemos aquí todos los grandes artistas de nuestra localidad. Y son discos de cabecera, ¿no? De aquí de la radio. Y a partir de ahora. Este va a formar parte de esa colección que tenemos en el propio estudio, que nos guardamos por ahí. Y además nos gusta que nos traigáis los discos. Los hombre, CD. Como debe ser. El último que tenemos lo tenemos en Spotify, que todavía el amigo Gorka, que se lo digo desde aquí, no nos ha traído el nuevo disco. Es Mucamastrón. Pero nos dijo que el primer, antes de salir, yo el lunes lo tiene ahí, todavía no lo ha traído. Pero bueno, gracias a vosotros, de hecho, aprovecho para daros las gracias por el disco que nos habéis traído físico para que forme parte de las cosas que tenemos aquí en el estudio. Y además vais a regalar, ¿no? Venís desprendidos ustedes, ¿no? Venimos suerte humano, ¿qué se llama? Como no vamos a ganar dinero ninguno, pues ya directamente todo por la ventana. Entonces, pues hemos traído 3 CDs para... Sí, para regalarlo. Para regalarlo, pues no sé, el que llame y lo... Las 3 primeras llamadas que recibamos a partir de ahora, directamente, no vamos a hacer que canten ni nada, tampoco vamos a ponerle muchos problemas. Que bastantes problemas tenemos. Bastantes problemas tenemos ya a la cabeza como para calentarle más el tarro a la gente. Así que nos llamen, nos dicen lo que quieran, os preguntan algo, os saludan. Si alguien se quiere cantar un temita, por supuesto. O traernos un café o algo. Claro. Bueno, pues 46-2004 está abierta esa línea para que nos llamen y para que, bueno, pues Fede y Pepe os escuchen. Y bueno, pues yo creo que lo primero que van a hacer es darle una enhorabuena por este CD con 6 temas que, como decíamos antes, tienen el sello rumbriqueño. Y suena muy bien. Alguien como tú es el tema con el que os lanzáis al barro. Y quedan muchas, ¿no? Además que dentro de la misma línea diferentes estilos, ¿no? Pues sí, porque yo nunca me he querido encasillar en ningún estilo. Bueno, y nosotros en realidad tampoco. Hemos tocado siempre, hemos sido polifacéticos en ese porque tanto nos gusta el funky, como nos gusta el rock, como nos gusta el flamenco. Yo amo el flamenco. Tocotrón. Y nos gusta muchos estilos de música. Y entonces, pues, hemos querido representar, ¿no? La variedad con la que trabajamos y con la que nos gusta convivir. A mí me gustan los discos, personalmente me gustan los discos eclécticos. Es decir, que tú cuando oyes un tema, pinchas el siguiente y de repente aparece otra cosa, no, un poco muy dispar, ¿no? Porque no va a aparecer un tema de heavy de Iron Maiden y después una balada de yo qué sé, ¿no? Pero por lo menos que sea un poquito variado. A mí un disco realmente que pinchas el tema y pinchas el tema 5, 6 o 7 y es igual, a mí me aburre terriblemente. Entonces yo prefiero, me gustan los discos eclécticos que tienen varios estilos, varias historias. Aunque haya un hilo conductor que es esa rubriqueña, ¿no? O ese estilo aunque, que tenemos aunque este, hay que decir que este disco de rumba tiene poco, bastante poco. Más bien nada, diría yo. Pero bueno, no deja de tener ese sello personal, tanto sobre todo de Fede, que es su autor, y bueno, y mío pues un poco la dirección artística y los arreglos. Bueno, vamos a dar la bienvenida a este rincón florido que tenemos esta tarde aquí a alguien que nos llama. Buenas tardes. ¿Quién anda por ahí? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Ana. Ana, ¿le gusta Fede y la banda de Floro? Sí. ¿Están bien, a que sí? Sí, sí. ¿Y este rincón florido que tenemos hoy aquí montado, le ha gustado el tema con el que hemos empezado hoy? Sí, también me ha gustado. Bueno, y Ana, ¿qué es lo que quiere usted, Ana? Disco, ¿no? El disco, sí. ¿Para usted, para pues claro regalarlo, sí, para disfrutarlo? Sí, para regalarlo. ¿A quién se lo va a regalar? A mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Juan Carlos. Juan Carlos, bueno, pues Juan Carlos ya tiene un disco de... Apunta el nombre por ahí, Pepe. Pues Ana, sí, muchísimas gracias por llegar. Que ahora se lo dedican también, ¿no? Claro, te lo firmamos y le ponemos una poquita dedicatoria. Juan Carlos, que ya tiene un CD y vamos a regalarlo. Después abrimos la línea otra vez para recibir más llamadas. Bueno, vamos a ver qué trae este disco, ¿no? Este Rincón Florido que se abre con Alguien Como Tú, tema que ha compuesto Fede con la producción de Pepe. Uh-huh. ¿Y que habla de qué? Es una declaración de amor prácticamente, ¿no? Uh-huh. Es como que todo el mundo necesitamos alguien que nos apoye, ¿no? Que esté con nosotros y que en realidad nos haga sacar las cosas buenas que tenemos. Uh-huh. Y eso lo necesitamos todos. Bueno. Y eso es lo que busca. Alguien como tú, alguien... Todos tenemos ese poquito de bondad que hay que entregarle a los demás. Man echao. Man echao. ¿Dónde te han echado a ti? Eso fue... La pregunta es, ¿de qué sitio no te han echado a ti? No, hablando lo más general, ¿no? Más generalizado es como lo que vivimos diariamente, ¿no? Que todo el mundo nos que echa, nos echan de todos lados. Y viene a decir algo más que me echen, ¿no? Sino que yo no me voy, importa, no hace falta, ¿no? Que no importa, que vendrá otra puerta, otra ventana por la que nos meteremos. Vamos a oírlo. Pájaros duermen, se fían de la gente. Nosotros dormimos protegidos de los indios que nos pueden atrapar, nos pueden derrotar, pueden cambiar. El mundo ya no cree lo que le dice la gente. Me han echado, me han echado, me han echado, ¿qué más da, baby? Me han echado. Elegimos volar, no elegimos cambiar. El mundo ya no cree lo que le dice la gente. Me han echado, me han echado, me han echado. Shout, come master, baby. No elegimos volar, no elegimos rodar, no elegimos cambiar. No nos pueden derrotar, no nos pueden atrapar, no nos pueden cambiar. Me han echado. deseo que más da, baby. Me han echado, me han echado. Me han echado. Ellos están aquí hoy con nosotros en directo, Fede y la banda Florido. ¿Por qué la banda es Florido? Bueno, Fede lo entendemos. La parte Florida. Claro, es que a ver, los tiempos que corren, de alguna forma hay que tener un. Con hecho de los community managers, las redes sociales, ¿no? Y todo este tipo de información que consumimos, ¿no? Que como que tiene que tener un impacto, ¿no? Pues a mí como que Fede Aceca, no sé, me resultaba un poco, aunque aquí lo conocemos todos, pero de cara al gran público Fede era un, entonces le veía, ¿cómo te diría? Poco empaque, le faltaba algo, ¿no? Entonces después de buscar muchos nombres, pues decidimos que él tenía antes la banda de Frodo, pero Frodo ya es un personaje que existe, ¿no? Entonces, ¿qué mejor banda que la banda Florido, que es su apellido además? Entonces decidimos pues poner Fede y la banda Florido, tal como, no sé, como pudiera hacer Loquillo y los otros Loditas, por ejemplo. Y el título del disco, pues, por ejemplo, son los apellidos de Fede al revés. O sea, porque Fede se llama Fede Florido Rincón. Entonces, aparte de que el disco pretendíamos que fuera un pequeño rincón donde hubiera muchas flores. Habéis jugado muchas, con, sí, claro, con las palabras. Hemos hecho un juego de palabras ahí que la verdad que ha quedado bastante resultón. Bueno, a mí me llama la atención, ahora es algo usual, el que, por ejemplo, en el bosque, en este caso el vuestro, se grabe parte del disco, ¿no? Uh-huh. Que luego eso viaje por internet, imagino, hasta Urique, ¿no? Claro. En el estudio Matasello le habéis metido la percusión. Las baterías. Después esto Pepe Ortega lo manda a Jerez, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona? Claro, antes os metíais todos en el estudio y de ahí no salía nadie hasta que estaba el disco. La industria discográfica está cambiando. ¿Y ahora tú dónde está mi disco? Claro, totalmente. Está en Sevilla, porque lo están remasterizando. Hoy día está en todos lados, en todos lados. La historia es que la industria discográfica está cambiando, ¿no? Y hoy, por suerte, pues todo el mundo tiene acceso a tener un estudio en casa, ¿no? Un home studio, que se llama. Entonces, hoy día, a través del email, de las redes sociales, en definitiva, del internet, ¿no? Pues los archivos navegan a una velocidad que flipas. Entonces, pues empezamos haciendo las baterías aquí en Ubrí, en el estudio de Pepe Ortega, la grabó Alex Rodríguez. Después continuamos haciendo prácticamente el resto en mi estudio. Y por último, Carlos Merino, el percusionista del Canillo de Jerez, pues grabó las percusiones del que probablemente sea el próximo single, que es el tema Los Lunes. Y se grabó, pues, ya te digo, en Jerez. Y vía internet, pues los archivos vienen, vuelan, reciben, vuelves a mandarlo. Más rápida y en la que. Lo digo claro. Porque a lo mejor quizás cuando hay tantas colaboraciones en un disco, resulta hoy en día muy complicado reuniros a todos en un mismo sitio, a una misma hora y un mismo día, ¿no? Claro. Y es una manera muy cómoda de trabajar porque tú llegas, haces tu trabajo, llega el otro, hace el suyo. Claro, y en casa. Y además luego quizás entre todos os sorprendéis del resultado, ¿no? Claro. Aparte evitas un montón de costes porque los alquileres de los estudios de grabación vale bastante caro. Entonces, reunir a una banda entera durante la preparación de un disco más la grabación, eso sale por un pico. Y aquí estamos tiesos, o sea que... que casi lo hacéis por amor al arte, ¿no? Bueno, el objetivo de este disco es rentabilizar la inversión hecha, ¿no? No tenemos grandes objetivos. El primer objetivo y en principio único. No pasarlo bien, para empezar, ¿no? Pero pasarlo bien directamente hacemos un picata de merva con tomate, cogemos la guitarra y lo pasamos pipa. Indudablemente también nos hemos divertido mucho en la grabación de este disco, porque si no, entonces para pasar más rato me quedo en mi casa. Pero ya te digo, el primero y único objetivo es vender las 500 copias que hemos fabricado y rentabilizar un poco la inversión hecha, independiente. Y por supuesto, que la gente pase un buen rato escuchando este CD al que le hemos puesto todo el cariño del mundo, y que se puedan buscar conciertos a través de este disco, porque ya casi todo el mundo que va a tocar a un chiringuito en la playa o va a tocar un bar tiene algo editado, tiene su cajita de CD detrás, que lo vende. A esta persona, ¿cuánto le vamos a cobrar por el disco? Este pídele 500 euros por barba, 500 euros por hola, barba. Buenas tardes. El precio del disco es de 500 euros. Por bueno, ser yo, para yo ti compraré, yo compraré más de uno, pero bueno, te lo vamos a dejar a cuánto, a 20 euros. Pepe, venga, vale. Pepe, 20 euros. Venga, 10 euros. Si es para ti, es para mí, ¿no? ¿Cómo te llamas? Patricia. ¡Ah, Patricia! Yo sabía, te he cogido el vuelo. Bueno, pues por llamarte Patricia. Buenas tardes, Patrín. Te lo vamos a regalar. Anda. Patricia también ha colaborado en parte de lo que era la fotografía y diseño de. Bueno, he colaborado poquito, pero bueno, por lo menos algo. Lo justo. Necesario. Bueno, entonces, ¿tú quieres un disco, Patri, o no? ¿O solamente lo quieres saludar? No, bueno, yo solamente lo quiero saludar y darle la enhorabuena a Fede y a su banda por todo el trabajo que han hecho. Y nada, que espero que les vaya muy bien porque se lo merecen. Y así va a ser seguro. Gracias, Patri. Bueno, pero el disco también te lo va a ayudar, ¿eh? Vale. Bueno, pues Patri, muchas gracias por llamar, ¿vale? Vale, venga, mucha suerte. Adiós. Adiós, Patri, un besito. Bueno, pues habéis perdido 500 euros. Justamente. Ya lo recuperaremos en otro lado. Vamos a oír otra canción, después nos vaya a cantar, pero habla un poquito de Oye Nena, el autor. Tú, a la hora de componer, ¿en qué piensas? ¿Es tu vida lo que te rodea, lo que vive? Es mi vida y la de los demás, en realidad. Lo que uno vive y lo que ve que otros viven, ¿sabes? Y el tema de Oye Nena es... típico sábado por la noche, ¿no? Que sales y... Y hasta aquí puedo ver, ¿no? espontáneo aquí. Intruso, seguridad, seguridad, por favor. Bueno, pues estamos disfrutando de hoy. Oye, Nena, perdón, es uno de los temas de ese álbum que hoy estamos presentando aquí. Un álbum que cuenta con una promoción fantástica, ¿no? La que le estamos haciendo aquí, por supuesto. Hombre, pero también, evidentemente, también fuera de nuestra frontera, estáis sonando y eso es importante, ¿no? Pues sí, lo primero agradecerte a ti, como no, tu hospitalidad como siempre y tu micro. Esta es vuestra casa y estos son vuestros micros. Efectivamente. Y nada, en principio pues hemos entrado en Canal Fiesta fuera de lista. Entonces ahora a través, desde aquí pedimos la ayuda del respetable para que con sus votos a través de Twitter, vía Twitter, voten la canción Alguien Como Tú, que es el primer single de Fede y la banda Florido, para que con los votos de la gente pues entre en lista y ya se quede, digamos, dentro de Canal Fiesta sonando, entre en lista en el top 50, creo que. Bueno, pues entonces tenemos un hashtag en Canal Fiesta Radio para claro. Que vuestra banda con el single Alguien Como Tú entre en los temas que se radian, ¿no? En esa radio fórmula a través de... No sé si te sabe el hashtag. Sí, te lo digo ahora mismo. Mira, para que el voto sea válido, primero habría que votar el sábado por la mañana entre las 10 y las 2 de la tarde, porque Canal Fiesta lo hace así para, digamos, aglutinar todos los votos y tener el trending topic de Canal Fiesta, ¿no? Entonces habría que poner almohadilla Alguien Como Tú de Fede y la banda Florido, y el hashtag de Canal Fiesta es almohadilla número 1 Canal Fiesta 24 en arroba, y hacerlo en el Twitter de arroba Canal bueno, Fiesta. Imagino que si de lo hacen forma, en ese horario, el que se meta en Twitter lo podrá ver. Claro, fácilmente, lo podrá ver. ¿No? Aparte, claro. Fede, tenemos ya la página de Facebook Fede y la banda Florido y el Twitter también. Tanto si entra en Twitter como si entra en el lo Facebook. Enlazáis, ¿no? Allí está todo indicado para perfecto. Que pueda hacer a seguir las instrucciones para votar en Twitter el sábado por la mañana. Yo voy a votar el sábado por la mañana. Okay. Muchas gracias. A Fede y la banda Florido. Bueno, estamos aquí disfrutando de este álbum al completo. Tenemos también pendiente que nos cantéis más. Tenemos otro álbum que vamos a regalar. Pero nos llama mucho la atención el diseño de este CD, ¿no? De la portada. Es sencilla, pero llama la atención, ¿no? Que es lo que imagino habéis pretendido, ¿no, Fede? Claro, entre todos. Además, es tu perfil, ¿no? Es mi perfil. Entre todos, sobre todo Manuel Ramos. Manuel que se ha portado como un campeón. Se ha portado. Enhorabuena, Manuel, buen trabajo, tío. Un gran amigo. Y la verdad que ha hecho un trabajo excelente. Y eso que hemos estado encima de él, esto sí, ahora esto no, ahora esto nos gusta, ahora esto no me gusta, ahora venga por aquí, por allá. Y como tiene una facilidad espasmosa para controlar el tema del diseño, pues la verdad que ha conseguido algo que nos ha gustado muchísimo. De aquí darle la enhorabuena a Manuel Ramos, porque la verdad que el diseño me encanta, nos gusta y tiene un toque bastante autóctono, ¿sabes? La verdad que me gusta muchísimo. Y esos colores pastel, ¿sabes? Y ese lila, o eso de berenjena, que es un color berenjena ahí detrás. Y algo que tú dices, la sencillez con lo que parece que está hecho, pero es un trabajo importante el que la haya... No, lo importante de un disco o de un producto, no porque esto sea un producto evidentemente, sino de cualquier producto, es que llame la atención, ¿no? Para empezar. Uh-huh. Esto tiene que entrar por los oídos, que es lo principal, pero ya habéis conseguido que al menos entre por la vista, sí. ¿No? Que es importante y fundamental, ¿no? Uh-huh. Me ha dicho que tenéis también vuestros portales en las redes sociales, sí. Imagino que también os ayudan mucho a la promoción de... Claro, de claro. Vuestros discos, el ¿no? diseño del Facebook y del Twitter también lo ha hecho Manuel, ¿sabes? Y no, en realidad está haciendo como una labor también de community manager, ¿sabes? Porque nos ayuda a entrar en redes sociales y a explicarnos cómo va el claro, tema de las redes sociales, porque un poco nosotros la fluidez de la información a través claro, de las redes, que es complicado. Tocamos y tenemos nuestras cosas, pero no estamos metidos de lleno en lo que son las redes sociales, entonces hemos tenido que forzarnos y aprender un poco cómo va este tema. ¿Cuánto tiempo te ha llevado componer este álbum? Pues este álbum tiene temas que pueden tener, algunos tienen 10 años y otros pues tienen uno, ¿sabes? De hecho, los más nuevos, como quien dice, que tienen año o dos años, es el Alguien Como Tú, Los Lunes y el Oye Nena, son los más novedosos. El Rodando ya es un tema que hacía yo con la banda de Frodo, La Máquina también la hacía con la banda de Frodo, y el Man Shout también. Pero de la lista que escogimos Pepe y yo, de todos los temas, no sé, tengo alrededor de unos 100 temas. Muchos temas también son flamenquitos, son temas, hago mucha variedad de temas. Entonces, entre los temas más poperos y rockeros que teníamos, pues, de una lista de unos a lo mejor 30 temas, elegimos estos 6 temas, que era lo que más nos gustaba, los que más nos llamaban la atención y creíamos que podrían funcionar mejor. Vamos a tener la oportunidad de veros en directo, ¿no? En algunos puntos de nuestra localidad, ¿no? Claro, ¿fecha cerrada ya? Pues a día de hoy no tenemos fecha cerrada ninguna, pero tenemos, ayer precisamente llamaron de Murcia, de un pueblo de Murcia, llamaron que quieren contratarnos. Entonces les vamos a pasar un presupuesto, nos mandarán a hacer puñetas seguramente y ya veremos si vamos o no vamos, pero bueno en el bosque también estuvimos y no, también pero nos quisieron. Sí, yo creo que haremos cositas por aquí cerca. Ahora mismo el disco llegó la semana pasada, o sea que realmente y estamos ahora mismo un poco con el tema de la promo, estamos porque realmente es algo totalmente artesanal, tanto en la manera en lo que hemos hecho como en la manera en lo que lo estamos promocionando. Entonces estamos nosotros realmente de oficina tirando de nuestros contactos y tirando de teléfono para intentar colocarlo en los sitios en los que podamos, ¿no? Porque de alguna forma, aunque el objetivo es pequeñito, que es, como te he dicho antes, vender las 500 copias, algo de ruido hay que hacer, algo, o sea, la gente se tiene que enterar que esto existe, y para que eso pase, pues hay que tirar de colocarlo en algún sitio, ¿sabes? Vamos a escuchar Rodando y ahora os voy a preguntar una cosa, a ver si os queremos más. ¿En qué? Si queréis, no pasa nada. Date la voz. Para adelante. Rodando por la ciudad, la mente distraída, la gente al pasar no dice mentiras. Hablan de que ya no estás a mi lado. Saludo y dejo pasar. Saludo con la bocina. Y la vecina entretenida se sienta aludida en el portal. Hablan de que ya no estás a mi lado. Más feliz, sí, sí, soy un poco más feliz. Un poco por volver a volar, volver a soñar, disfrutar de la vida y ser feliz. Por volver a vivir, volver a sentir, disfrutar del momento y ser feliz. Rodando es una de las canciones del disco que hoy en directo estamos conociendo aquí en la radio. La pregunta es, ¿a quién tenéis ustedes en Suecia? Nos están escuchando por internet desde Suecia ahora mismo, no sé si habéis dejado alguna sueca. Pues alguno que se está haciendo el sueco, seguro. No era esa la pregunta, pero bueno, un saludo para los suecos o para las suecas o para los que están ahí montando muebles. En fin, que no me creo tan seguro. Bueno, tengo gente en Barcelona, en San Fernando, en Jerez. Oye, en San Fernando, un abrazo a Abraham Briz, que tiene allí una tienda de muebles. En Brenes, bueno, pues, que no tiene que ver los muebles de Suecia. Está todo el gremio aquí hoy. Bueno, pues lo dicho, lo que voy a preguntar. A mí me extraña que habiendo tanta cultura musical como hay en Ubrique, desde hace muchos años, con tantos grupos que han nacido y que están todavía presentes desde aquel entonces, con tanta gente como vosotros que habéis nacido en un grupo, que por motivos de la vida el grupo se cierra ese ciclo, pero abrís otro y que llegáis hasta nuestros días con música, y que esto no será lo último que vais a hacer, ni mucho menos, ni vosotros ni el resto de artistas que hay en Ubrique. ¿Por qué no funcionan los festivales que hay en Ubrique? ¿Por qué no tenemos esa cultura musical en Ubrique? ¿Por qué conatos de festivales? Porque tristemente se quedan en eso, en conato de festivales, se quedan precisamente ahí en el camino. ¿Cuál es el problema? Falta apoyo de las instituciones, falta interés de la gente de Ubrique. Es una cuestión económica. ¿Por qué? Y yo me lo pregunto como aficionado a la música que soy, y que imagino somos todos, que echamos de menos eso, ¿no? Tenemos evidentemente sitios, ¿no?, donde vosotros vais a cantar, espacios abiertos, locales donde hacéis directo. Pero, como bien digo, esos intentos de hacer un festival que no es la primera, ni la última, ni la tercera. Yo no sé la de veces que se ha intentado hacer un festival en Ubrique y no ha tenido el éxito que se merece, ¿no? ¿Por qué? Yo no sabría decirte una causa concreta y precisa. Yo creo, como tú bien dices, son varias. Es decir, por un lado, yo creo que la gente, las generaciones más jóvenes, yo creo que están en otra onda. La cultura del concierto no la han vivido. Recuerda que hace, yo qué sé, en los años 80, 90, por ahí, en la Feria de Ubrique venían hasta 4 y 5 actuaciones de los grupos punteros de España. Los Hombres, los Romeos, Seguridad Social, los Chanclas. Eso ya no, eso se ha perdido. O sea, ese impulso, digamos, de grupo ya no existe. Entonces yo creo que la gente joven, por un lado, no tiene esa cultura de acudir a los conciertos, eso por un lado. Después, a lo mejor la gente aquí en Ubrique pues un poco más reacia, no sé, digo yo, no lo sé tampoco. Y el apoyo de las instituciones pues también es un poquito reacio, no siempre. A lo mejor a la primera no te dicen que sí, tienes que ir dos o tres veces a hablar, no sé qué. A veces ha llovido, porque cuando, por ejemplo, Pepe Ortega hizo lo de, ¿cómo era aquello? ¿Cómo se llamaba? Lo de, no sé, algo que organizó en la Plaza Toro. Cayó la mundial y tuvieron que aplazarlo y ponerlo en el Alcázar. Después Frank El Guay intentó hacer el 68 colores, ¿no? 69 era, colores. 69 colores. Hace también dos o tres años, y ese día cayó lo más grande en la plaza. Antonio Gómez, que también hizo lo propio con el Patacabra, y claro, y hubo aceptación, pero parece que no terminó de cojar, ¿no? Hombre, yo también, por mirarnos un poco a nosotros también, a los grupos del pueblo, a lo mejor no nos damos todo a conocer lo que debiéramos, o no nos promocionamos lo que debiéramos, o deberíamos de, a lo mejor, de dar algo más que aparte la música, ¿no? Como que transmitir un mensaje un poco más directo de cultura, ¿no? No ya tanto, o incluso deberíamos de unirnos más los grupos mejor ubriqueños para crear. Porque es una pregunta que yo no te quería hacer. ¿Cómo os lleváis? Yo sé que hay como una banda de grupitos que se llevan bien, porque cuando tú no le tocas a uno, el otro te toca a ti, ¿no? En el buen sentido. Os tocáis, ¿no? Mutuamente. Pero los grupos que no os tocáis entre vosotros, ¿cómo lleváis? Yo siempre digo que la música es un arte para compartir, no para competir. O sea, a mí el competir en la música me parece, no sé, no me parece directamente. Entonces, yo procuro siempre llevarme bien con todo el mundo, respetar a todo el mundo, valorar lo que hace todo el mundo, porque yo, aunque no le toque, ¿no? Claro, exactamente. Yo, afortunadamente, me encanta, amo la música y me encanta todo tipo de música. Entonces, si alguien viene haciendo rock, punk, ska, o viene haciendo canción melódica, doctor, para mí no tengo ningún tipo de prejuicio. Yo la oigo con un oído limpio y no tengo complejos en valorar, en decir qué bonito o qué cañero. Y para mí tiene el mismo valor. O sea que yo, a partir de ahí, me intento llevar bien con todo el mundo. Sin embargo, hemos vivido unos años prácticamente de sequía, ¿no? Hubo una explosión musical en Ubrique. Luego se quedó quien realmente tenía que quedarse por Por actitud, porque le gustaba, porque esto es una cosa muy difícil, esto no es fácil. Luego se queda el que tiene voluntad y el que realmente le gusta, ¿no? Y ahora parece ser que otra vez parece que estamos resurgiendo, ¿no? Parece que sí, la música local tiene un nuevo auge, ¿no? Sí, también gracias a Paco, el profesor de, sí, de conservatorio de la escuela, que está haciendo una labor excelente con el grupo de esta escalera. Tocan muy bien los niños. Yo cuando los veo les digo que cuando nosotros teníamos su edad, tocamos peor que ellos. De verdad, ellos lo saben, que se lo digo. Y la historia está en que hay que seguir. Esto no es una cosa de un ratito y tal. Yo llevo desde que tenía 14 años pegando guitarrazos por ahí, que ponía mi ampli y mi guitarra eléctrica en la azotea de mi casa, y mi vecina, la canto la pobre, miraba como diciendo, este chaval está más jara de la cabeza. Y la entiendo, la verdad. Pero es, por eso te digo, que es algo muy constante, es algo en lo que hay que seguir. Y es una profesión realmente desagradecida, hay que decirlo también, porque está siempre con el culo en el aire, no sabe qué va a pasar el mes que viene y tal y cual. Entonces, es muy sacrificar. Entonces entiendo que la gente pues quiera entrar y salga corriendo. Yo lo entiendo, la verdad. Bueno, pues vamos a regalar otro disco. Vamos allá. Vamos a abrir el teléfono, venga, el 462004. No vamos a cobrar nada. Aquí todo es alegría. Vamos a regalar otro disco dedicado también, si hace falta, y además le vaya a cantar a la persona que entre. Venga, pues vamos allá. ¿Qué más quieren? Si nos está un café, mira. Hombre, mira, te vemos encantado. Es que hoy no hay café, pero normalmente yo, y si no le preguntas a tus compañeros músicos cuando vienen por aquí, que yo les pongo el café, ¿eh? Claro, pero hoy no. Está la cosa cortita, hoy está la cosa más corta con Fernando. Le pongo el café. El último que se tomó el café aquí fue la güera. Dice que le gustó. Y todavía lo debe, seguro, ¿no? Dijo que iba a volver y no ha vuelto. Me dice, ya volveré, que me ha gustado el café. Hace ya de un año que no sé de él. De vez en cuando nos dice algo por las redes, pero un abrazo. Un abrazo fuerte a Antonio, que también nos ha ayudado con el disco. Sí, también ha puesto su granito. Ha puesto su granito. Yo quiero hacer memoria. El intruso otra vez. Sí, hay un fantasma por aquí. Nuestro amigo Jesús Domínguez, de deporte, que va y viene, mira y... Como el café, va y viene, aparece, ahora no está, ahora está, ahora viene. Habéis estado en muchos grupos, habéis tenido muchas etapas musicales. ¿Qué os ha traído hasta este lugar? ¿Vuestra madurez ya artística? ¿Volveríais al pasado? ¿Creéis que estos frutos que tenéis ahora ya es fruto precisamente de eso, de la madurez artística, o todavía os queda? Nos queda muchísimo, pero más camino que recorrer. Nos queda muchísimo camino, pero yo creo que este es el fruto de un largo camino que ya hemos recorrido. Totalmente. Y que nos queda todavía recorrer mucho más, pero que esto, yo creo que lo que tú dices, es el fruto de... Sin aquello esto no hubiera ocurrido. Claro, ¿sabes? Nunca. Todo lo que ocurre es necesario para que estemos y vayamos por donde vamos, si no... Si lo otro, esto no hubiera ocurrido, sencillamente. O sea, que... Bueno, pues regalamos un disco en el 462004 y 2155. Se llama El Rincón Florido, lo firma Fede y la banda Florido, y hoy están con nosotros. Tenemos 6 canciones, ya hemos oído a alguien como tú, que es el single, Oye Nena Rodando, Man Echao, que es una canción que a mí particularmente me gusta mucho, y nos quedan Los Lunes y La Máquina, ¿no? ¿Con cuál vamos a terminar? Pues nosotros vamos a interpretar Los Lunes, que como he dicho antes, muy probablemente sea el próximo single. Bueno, primero estamos con este, ¿no? Pero si hay otro single, será el de Los Lunes, porque es el Alguien Como Tú es un estilo un poco más popero, más frenético, más desenfadado. Y Los Lunes es un tema más de medio tiempo, más próximo a, no a la rumba, porque no es rumba, pero al medio tiempo, llamémosle, y es un punto... Más romántico. Exactamente, más familiar, tiene otro matiz, ¿no? Pues entonces vamos a oír La Máquina. Venga, pues esto, dale cartón. Que este es romántico, no tiene nada. Hay gustos, ¿no? Para todo, ¿no? Es una poca vergüenza muy grande. No hay gente que le pone esto, ¿no? Pues a meter y no entran 595 veces, lo sé, por el dinero que perdí. Y es que soy un ser humano que contribuye con el refrán. Con la misma piedra volví a tropezar y tropecé otra vez, otra vez. Máquina es una de las canciones de estos máquinas que tenemos aquí hoy. Muchas gracias, Frank. Que han prometido volver a cantarnos ahora. Bueno, 46-21-55, ahora mismo que vamos a regalar un CD que había dicho yo 20-04 y estaba la línea cogida. Va a ocupar. Ahora está libre. 46-21-55 y se hayan firmado este disco de esta banda que tenemos aquí, Fede y la banda Florido, que nos presentan El Rincón Florido. Un álbum, yo creo que muy fresquito para esta temporada, ¿no? Un álbum divertido, un álbum romántico, un álbum con ese estilo briqueño, no me acuerdo. Rumbriqueño. Rumbriqueño. De rumba, rumbriqueño. De rumbero. Bueno, pues este disco tan rumbriqueño que tenemos aquí hoy. Y con mensajes, sobre todo con mensajes. Estaba yo leyendo los agradecimientos y tenéis mucho que agradecer a la Sierra de Grazalema, a sus pueblos, a Ubrique, a los Cornocales, a la madre que os parió. Le debemos dinero a todo el mundo, normal. Porque da bien. Bueno, pues vamos a esperar esa llamada, a ver si llega. Yo creo que hay línea. De momento, pero vamos. Bueno, eso, si no llaman es buena señal, porque es que ya lo han comprado y lo tiene todo el mundo. Bueno, los puntos de venta de este disco que pues en principio los puntos de venta están aquí en Ubrique, están los locales de la localidad, nunca me lo he dicho. Está en el de Vino, está en las Cuatro Esquinas, está en el Ambigú, en el Morgan, en el Gabana, en fin, el Gaudí. La ruta. Exactamente, la ruta de la comba. La ruta del bacalao. Claro, ahí lo pueden encontrar y también está en Spotify, las plataformas digitales, Spotify, Amazon, iTunes y un montón más. Xbox. Me hace mucha gracia esto porque hace poco los artistas casi que condenaban a Internet, ¿no? Y ahora no se concibe un disco sin Internet. Claro, claro. Es que antes, o sea, te lo descargabas gratis. Ahora ya no lo puedes oír, pero no te lo puedes descargar. Por lo menos a través de las plataformas oficiales. A través de Spotify lo puedes. Cada tema creo que vale 1,30€ o algo así, me parece, ¿no? Euro y poco, vale. No, si pagas la cuota mensual no tienes por qué gastarte. Pero te lo puedes descargar. No lo puedes descargar. Pero no, con la cuota tampoco te lo puedes descargar. Pero te lo digo porque yo me he descargado algún de José Mi Carmona, creo que me lo compré a través de Spotify. Y descargas los temas que quieras. Lo puedes hacer individualmente, el 4, el 6 y el 10. Y ahora mismo, pues de alguna forma es una manera también de llegar más. Claro, por eso decía antes que la industria discográfica está cambiando. Ahora el artista donde gana dinero realmente es en los conciertos. Y a través de su puesto de merchandising, digamos, donde tiene sus discos, sus camisetas, sus mecheros, sus artículos de regalo con su logo, con su... En fin. y ahí es donde realmente gana dinero. Con las descargas, pues se gana muy poco dinero, porque ya no es el euro y pico que vale la descarga, no es para ti. O sea, hay Spotify se lleva, creo, el 30%, y nosotros, por ejemplo, que el CD lo hemos hecho a través de una empresa que se llama CD Rock, que hoy día, pues con la fabricación del CD, te colocan en las plataformas digitales, te distribuyen a través de sus canales de distribución. Entonces, esa empresa se lleva otro tanto por ciento, que creo que es el 30 también, con lo cual el 30 y el 30 son el 60. El 40 restante es el que se lleva el artista en este caso. O sea que. No, y menos impuestos y demás. Sí, bueno, claro. Pero yo me refiero a la descarga, lo que es la descarga en sí. Con uh-huh. lo cual, el artista no gana dinero. Estaríamos hablando de que un euro que vale una descarga, pues gana 40 céntimos. Dime tú a mí, con 40 céntimos no va ni al mercado. No paga la hipoteca. El pan del mercado no vale 45, ¿entiendes? Está difícil, por eso digo yo que hay que tener mucha voluntad, te tiene que gustar mucho, y más cuando sabes de sobra que lo haces porque te gusta, no para ganar dinero, y ahí es donde quizás se ve la voluntad y el talento de un artista, ¿no? Cuando lo hace sin ninguna pretensión, ¿no? Porque vemos muchos artistas que pasan un verano, un mes, dos meses, pero ya está, porque son mercancías que las discográficas utilizan, ¿no? O en este caso ahora las televisiones, ¿no? Que yo te pongo a ti ahí a cantar, yo echo dos lagrimitas porque yo soy un buen cantante y me emociono de verte. Claro. Y luego te utilizo porque vas a cantar mis canciones. Sí, claro. Me hace mucha gracia. Hablas de la voz, ¿no? La voz. También la historia es que antes era impensable, hace 20 años era impensable que un artista se pudiera autoproducir un disco. O sea, si no te fichaba una compañía y te ponías, digamos, al servicio y cumplías todos los pasos que marcaba una compañía de disco. Firmabas un contrato. Nadie hacía un disco, era imposible, era inviable. Nadie tenía un estudio en su casa. Hoy día, como decía antes, prácticamente todos los músicos de profesionales tienen un estudio de grabación en su casa, pequeñito, pero lo tienen. Y se graban millones de discos en su casa. Entonces, hoy día también hay empresas que están dedicadas exclusivamente a la autoproducción de la gente, con precios bastante asequibles y te ofrecen un montón de cosas, vamos, ya te digo, te colocan en las plataformas sociales, te distribuyen a través de sus canales, te fabrican las copias y etcétera. Incluso disqueras te pueden hacer la portada, te pueden hacer el diseño. Claro, tienes un montón de ofertas, desde 500, y las 500 copias más no sé qué, 1000 copias más no sé qué, más no sé qué, más no sé cuánto. Entonces, diferentes formatos y diferentes. Eso antes era imposible, con lo cual ahora es bastante más fácil hacerte un disco. Ahora lo que intentar es. Solo falta talento, es lo que hace falta. También, muchas gracias también, que nos hemos dicho, Eduardo Ruiz, ¿no? Claro. Que lo hemos grabado. Aquí. Eduardo ha cobrado. Eduardo ha sido de los pocos que ha cobrado, ¿eh? El disco lo hemos grabado aquí, pero lo ha mezclado Eduardo Ruiz Hoya, que es uno de los grandes técnicos de sonido de este país, sinceramente, porque mezcla discos de Kiko Veneno, de Ofunquillo, de Alba Molina, de Manolo Tena, en Madrid, en un montón de sitios. Y lo hemos masterizado en el Puerto Santa María, en los estudios de California, con Mario Alberni, ¿no era? Mario G. Alberni. Mario G. Alberni, que es también otro perro viejo ya del máster, ha sido técnico de sonido de José de Merced, de Enrique Morente, de, en fin, gente buena, que también uno va conociendo a través de los años y tal, y se han prestado para hacer este disco y... También hablar de los músicos que han participado en él. Claro, ¿no? Hay que darle las gracias, como no, a todos los músicos que han participado en este disco: Carlito Ortega, Gorka, Ale Rodríguez, Juan Mayagüera de Jerez, Luis Mengón, ha tocado el sazo, Carlito Merino del Canío de Jerez también, que ha hecho las percus. Luis Mengón también ha participado durante la creación de los temas, porque cuando antes estaba la banda de Frodo, también era componente y siempre venía a todos los conciertos. Y ese Luis sí que es altruista, porque él se dedica a la música altruistamente y además que apoya, siendo ya un hombre con 60 años, que ya lleva 50 años en la música, parece que tiene 10, ¿sabes? Y me refiero a su espíritu de... Aunque está también el marito con su pecho y sus cosas, pero te apoya en todo lo que, y sobre todo a la música. Si le gusta, va contigo a donde quiera y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Dice Sonia que no puede llamar porque está trabajando. Nos ha mandado un like, bueno, pues, pero que le gustaría llamar. Dile que yo qué sé. ¿Qué hacemos? Decimos. Bueno, pues si no lo llama alguien ahora mismo, bueno, le vamos a dar el disco a Sonia. Si queréis, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya con la pena ahí. Claro, dile que venga a recogerlo. Bueno, pues si no lo llaman, se lo vamos a dar a Sonia. Yo sé que hay mucha gente que a esta hora, bueno, pues le es imposible llamar. Claro, están trabajando y hay trabajito ahora. Y un saludo a Noelia, que está trabajando allá a lo de Piña, y a todas sus compañeras y a los compañeros de allá abajo, que seguro que han comprado discos, y se lo agradezco, darle las gracias, muchísimas gracias a todos los que han comprado el disco hasta ahora. Y un besito fuerte, ¿no? Y nos vamos a ir con Lunes, ¿no? Los Lunes, una de las canciones de este disco que hoy hemos presentado aquí en directo. Se llama El Rincón Florido. Fede y Pepe nos han acompañado sin café, pero bueno, tampoco. Yo pensaba que le van a traer ellos, pero bueno, tampoco va. Ahí suena el teléfono. Ahí está el teléfono. Ya. Dígame. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, hombre, aquí está. Te oímos un poquito mal. Sí. Pues será por la radio, creo que es muy cerca. Bueno, la cobertura tampoco es que esté muy bien. ¿Cómo te llamas? José Manuel. José Manuel, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, hombre? Pues ahí te dejo con estos dos monstruos. Hola, José Manuel. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo haces, Connie? Pues nada, aquí que estáis regalando un disco, ¿no? Claro, Connie. No se lo lleva nadie, digo, voy a llamar yo, ¿no? Hola, tío. Claro, o para tibar. Claro que sí, hombre. Pues muchas gracias. ¿Cuándo llega por él? Como tú quieras, ahora mismo. Quieras. Quieras. Ahora te lo... No, es que es un día que estoy trabajando, ¿vale? Ah, vale. Pues aquí te lo dejamos en la radio. Te dejamos, ¿no?, firmadito tu nombre y ya está. Tú dejas los 500 euros aquí y te lo llevas cuando tú quieras. Aún hay tiempo que no me llevo 500 pavos. Bueno, pues te llegas por el banco ahora de camino y te llevas tu disco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, dice Mari que es que no podemos llamar, que estamos trabajando. Que un saludo muy fuerte para el grupo, que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Las gracias que os doy yo a vosotros por habernos acompañado. A ti, es un placer recibiros cada vez que tenéis algo. Y bueno, pues la próxima vez que nos veamos, espero que sea tomando algo y disfrutando de vuestro arte, de vuestra música. Y si no, aquí, porque esta casa es vuestra y tiene siempre las puertas abiertas. Esperamos muy prontito poder presentar este disco aquí en Ubrique. De hecho, yo creo que va a ser posible probablemente la primera semana de julio. Y pues nada, citamos a todos los ubriqueños que nos están escuchando y a los que no también, que vengan a vernos y que, en fin, que disfruten del concierto, y allí tendremos más discos para venderles. Pues Pepe, Fede, muchísimas gracias, mucha gracias, suerte a y a disfrutar de lo que hacéis, porque realmente es para eso, para disfrutar. Vale. Gracias. Gracias a ti, Francisco. Vamos allá. Tanto llanto no se le pasa.